el amor. Juras no volverte a enamorar. Que tienes herido el corazón y un engaño más no podrás soportar. Dices que en la vida no te ha ido bien en las cosas del amor, que te has entregado y te han pagado mal. Tonto el que tu amor no supo valorar. Déjame amarte y prometo darte el corazón. Te doy si es preciso hasta mi vida. Juro que te voy a hacer feliz. Pero déjame, déjame entrar en ti. Déjame entrar en ti, déjame entrar en ti. Fran Reyes, haciendo historia. Solo quiero verte sonreír. Ábreme tus brazos, deja de temer. Solo quiero amarte, hacerte mi mujer. Pídeme una estrella y te la daré. Sueña que tu sueño realidad yo haré. Déjame amarte y prometo darte el corazón. Te doy si es preciso hasta mi vida. Te voy a ser feliz, pero déjame, déjame entrar en ti, déjame entrar en ti, déjame entrar en ti.